Dios pangrasunki, uyarika muaskaikimanta, suyamuskaikita uhuakichi chaupimanta, pakari Jesucristo yayawa. Sapa punchay, chachakay, chua kelkamanta. Nankan, parlaikusunchis, escuela sabaticamanta. Chaimin kalpachan, espiritual causa ñanchista. Kunanka, chasquikui.